Supercultura Freak Show. Supercultura Freak Show. Estamos en lo que es nuestro ya episodio 3 del volumen 2. Una semana más hablándoles de cómics, de cine, de videojuegos, de literatura. Y como siempre, como cada semana, acompañándonos con su sabiduría el señor Lluís Ferrer. Muy buenas. Muy buenas tardes, Berlanga, señor Alex Berlanga. Es que me está haciendo indicaciones el señor Ismael. Hoy es 29, del, ¿no? Del Valle. Parece una azafata, no sé en qué día vivimos. No sé en qué día. Hoy es 29 de enero, ¿no? Hoy es 29 de enero. No lo sé. ¿De qué año? ¿2015? ¿Estás seguro que es 2015? Yo ya te digo que no sé en qué día vivimos, ¿eh? Te lo digo ya, así de buenas, pero no me hagas tampoco mucho caso. Cállense. Ismael del Valle, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bien, bien. Una semana más aquí y ya haciéndonos un poco a la rutina. No os pregunté la semana pasada, ¿qué os ha parecido Big Hero 6? Todavía no he podido verla. ¿No? Todavía no he podido, pero... ¿Qué es Big Hero? La nueva peli de Disney que está basada en una historia de Marvel. ¿Cómo se...? ¿Qué? Big ¿Qué? Hero 6. Ah, vale, coño, quítate la patata a la boca para pronunciar. Big Heroes... Es que debían... Quería que era una porno, Big Hero 6 o algo así. Digo, no sé, digo, ¿la hamburguesa es en celo o algo? ¿Cómo era? ¿La hamburguesa en celo? La burguesa. Ah, la hamburguesa, quería que la hamburguesa en celo. La hamburguesa en celo, parece una película de trauma. Sí, si yo soy Curro, si no soy Curro Jiménez, ¿qué hago yo con este trabuco? No, simplemente antes de empezar lo que está diciendo, en mi colección de DVDs tengo colado una peli porno que se llama La burguesa en celo y poca gente se da cuenta cuando se pone a mirar los lomos de todas las pelis y dice, hostia, que tienes aquí una porno, ¿no? Bueno. Poca gente se ha dado cuenta que tengo una porno ahí en... Yo no tenía... Y además malísima. Ah, ¿La hamburguesa en celo es porno? Es porno. Ajá, no me había dado cuenta. De enseñar teta y otras cosas. En fin, Luis, ¿de qué vamos a hablar esta semana? ¡Alan Moore! ¡Alan Moore! ¡Vamos a hacer un especial Alan Moore! Mira que nos lo han pedido mucho, ¿eh? Sí. Pues, nos lo han pedido mucho. Sí. Pues sí. Tenemos especial. Además, que hemos hablado de otras obras, de Alan Moore, hemos hablado de Watchmen y demás que vendrán. Pero un capítulo específico centrado en Alan Moore. No lo teníamos. No, este es un personaje, hombre. Y va a ser este. En fin. Estamos aquí toqueteando cables. Sí, ¿estáis toqueteando? ¿Qué tocáis? ¿Qué tocáis? ¿Para qué tocas? Es que la tecnología... Estos nenes vienen cargados de portátiles, oye, cables... Ahora que llevamos un segundo episodio, se nos oye mejor que en la radio. Tercero. Oh, joder. Tercero. Bueno, y si pones tercero, pues... Cuarto con el cero. Segundo. El cero es un cero. A ver, me refiero al segundo episodio grabando con este equipo. Ah, bien. Se nos oye mejor que en la radio. No creo. No sé. Yo creo que no, pero bueno. Sigamos. Sí, sigamos. Alan Moore. Pero antes de. Bueno, Lluís, ¿qué nos vas a traer de Alan Moore? Bueno, de Alan Moore, pues. From Hell. Desde el infierno. De Alan Moore y de uno de mis dibujantes favoritos, que es Eddie Campbell. El señor Eddie Campbell. Sí. Pues eso por mi parte. Con su hermana. Eso por mi parte. Sí, ahí. La tosta. Bien. Isma, ¿tú de qué nos hablas? Yo os hablaré de un grupo, el cual no voy a decir nada. Ah, bien. Porque son anónimos. Un grupo hacktivista. Son un grupo hacktivista. Hola, soy Luis y soy hacker anónimo. Un hacktivista. Me acuerdo que hackeé un casino de Las Vegas en el 2008 Y bueno, el grupo Anonymous, yo hablaré sobre el grupo Anonymous, dado que Alan Moore ha tenido una mayor influencia en este mundo, más que nada por el símbolo, la forma que tienen de caracterizarse ellos para verse cara a cara. Mira, precisamente viniendo para acá estaba escuchando un podcast que se llama Tú no tienes infancia. Sí. Tú no has tenido infancia. Y estaban hablando de V de Vendetta, que por cierto voy a hablar de V de Vendetta, de la película. Before Vendetta. Y decían que el diseño de Guy Fawkes fue más del dibujante, la idea, sí, que del propio Alan Moore. Claro. Pero si no llega a ver. La obra, evidentemente, ¿no? ¿Sabes? Pero que a veces. Si no llega a ver obra, no llega a ver más cara. Que a veces atribuyen a veces los méritos de. ¡Oh, Alan Moore! Y dice, bueno, la idea no fue de Alan Moore, ¿eh? Ojo, cuidado. Bueno. Pero bueno, sí de su obra. Pero bueno. Y lo dicho, yo de la película de V de Vendetta, dirigida por James Martig y producida por. En aquel momento, los hermanos Wachowski. ¿No? Que eran dos señores en aquel momento. Uh-huh, sí. Y antes de entrar en candela, Isma, métodos de contacto. Pues primero podéis encontrarnos en nuestro blogspot, como de costumbre, superculturafreakshow.blogspot.com.es. Luego a través de Facebook, facebook.com/ Supercultura Freak Show. Después a través del. Hazme el pajarillo. Gracias. Luego a través de Twitter, @superculturafc. Ya está, gracias. Gracias, abuelo. Y luego, finalmente, si queréis sugerirnos algún programa o lo que sea, que te dé vergüenza, si queréis enviarnos un mensaje privado, una foto tuya, yo que sé. Un vídeo comprometido. Un virus. Nos podéis enviar un virus. Amenazas de muerte. A tu madre, yo qué sé. Pues podéis directamente. No mentéis a las madres. No. Pues podéis directamente contactar con nosotros de forma más privada e íntima en el email superculturafreakshow@gmail.com. Pues entramos ya en materia y en candela. Luis Ferrer, desde el infierno, que nos llegas. Desde el infierno que vengo en directo. Hay que decir una cosa. A propósito de la máscara de Guy Fawkes, Johnny Depp. ¿Cómo habrá? Habrá programa, joder, no menta la bicha. Como habrá programa en el que habrá reseña de V de Vendetta, del cómic como tal, y os explicaré de dónde viene la máscara, el origen de la máscara de Guy Fawkes. Oye, y también comentaré unas cosillas. Espera un momento, espera un momento. Señor Belanga. Habrá V de Vendetta y tú estás reseñando la peli. La peli, pero no el cómic. Sigamos. Que son dos cosas distintas. Totalmente. Te puedo asegurar que no tiene que ver una cosa con la otra, vamos. Sí, bueno, el título y poco más. Y ya está. Y poco más. Y ya está. Y para de contar. Y deja de frotarte la barba contra el micrófono. Sí, que suena. Rasca y suena. En fin. From Hell, de 1991, de Alan Moore y Eddie Campbell. Alan Moore, sin ningún género de dudas, el mejor escritor. Sin ninguna duda de género. El mejor escritor de cómic de todos los tiempos. Au. Un momento. ¿La mujer era lesbiana? ¿Eso es verdad? La mujer de Alan Moore. Sí. Se llama. Ay, ¿cómo se llama? Pues tienen una obra erótica los tres. Búscalo en Bing. O sea, Lost Girls. No, son Lost Girls, que son tres tomos. Sí. Con Melin. No, ¿cómo se llama? No, que una tía le dejó porque era lesbiana. Dibujada por ella, pues la caña. Sí, caña, pero no sé. Recordamos. ¿Es relevante para la reseña de infierno? Pregunto yo. Y si no, que busquen la coña de Joaquín Reyes haciendo de Alan Moore en YouTube y ya sabrá de qué habla Isma. Sí. En fin. Pues como tengo preguntas, sí. ¿Puedo empezar ya con la puta reseña? ¡Me voy a fumar! Pero que rule. En fin, a la calle. La rotundidad de la afirmación de que Alan Moore es el mejor escritor de cómics de todos los tiempos puede asustar un poco y no faltará quien me tache de hereje por situar al estrafalario. Joder, ¿será verdad que se va a fumar el cabrón? Y se va. Esto no lo podíamos hacer en la radio. Pero tenemos aquí balcón. Cuidado. ¡Cierra, que hay corriente! La rotundidad de la afirmación, insisto, puede asustar un poco, y no faltará quien me tache de hereje por situar al estrafalario autor británico por encima de vacas sagradas como Will Eisner o Stan el Hombre Lee. Ojo, cuidado. Es más asentado. Que venía de pie. Qué feo nos ha hecho. Qué feo, en mitad del programa que se va fuera a fumar. En fin. No te puedes esperar a que termine el programa, ¿no? No. Mi afirmación implica que estamos ante el mejor escritor de cómics. Ojo, cuidado, pero no ante el autor más completo, que por supuesto sí sería Will Eisner, tanto a cargo de guión como de los lápices de sus historias, ni tampoco ante el más grande e influyente creador de personajes, un título del que Stan Lee pues es digno y merecedor. Moore es, como muy bien apunta su biografía oficial, un storyteller, un narrador de historias en toda regla, el mejor de todos ellos. Lo que nos propone en la obra que toma título del encabezamiento de una carta anónima enviada a la policía, presuntamente enviada por el protagonista de la historia desde el mismísimo infierno, From Hell, es la versión definitiva de Jack el Destripador, el primer y más fascinante asesino en serie moderno conocido. Su influencia fue tal que hay quien afirma que con él nació de forma prematura el enfermizo siglo XX. Basándose en las audaces teorías recientes de reconocidos historiadores actuales, principalmente de Stephen Knight y su Jack the Ripper, The Final Solution, el autor nos retrata a Sir William Gull, médico personal, Guillermo Gaviota, médico personal de la reina Victoria, quien cumple con el encargo de llevarse por delante a todo quien conozca el desliz del heredero al trono y nieto de la reina, Alberto, el duque de Clarence, padre de un hijo ilegítimo concebido por la dependienta del East End londinense Annie Crook. Gull se toma su encargo como una suerte de misión divina y asimila los asesinatos de las prostitutas amigas de Annie como un acto de magia simbólica estrechamente vinculado a la masonería, en los que pretende demostrar la superioridad del hombre sobre la mujer a lo largo de su esotérico periplo por la ciudad de Londres de 1888. Toda la trama, documentada hasta la saciedad y rubricada en un extenso apéndice en el que se trillan a conciencia las verdades contrastadas de la ficción añadida expresamente a la novela gráfica, tiene unos visos de realismo que asusta, y si bien el propio Moore se muestra reacio a dar credibilidad al trabajo de Knight, su fiel retrato y feroz crítica de la época victoriana, perfectamente extrapolable a nuestra sociedad actual, todo hay que decirlo, pues es de un lúcido que asusta aún más todavía. Hasta el punto de dejar en mera anécdota quién era o dejaba de ser el misterioso alter ego público de Jack el Destripador. De hecho, hace bien poco que se descubrió su identidad definitiva, que no coincidió con la teoría del médico de la reina. La verdadera estrella de la historia es la ciudad de Londres de finales del siglo XIX, magníficamente plasmada en toda su crudeza y oscurantismo por el dibujante Eddie Campbell, mediante unas tintas densas que convierten al negro más absoluto, disipado apenas por unas vagas fuentes de luz, en protagonista indiscutible de las viñetas. El artista da muestra de su talento en el apartado gráfico, equiparable en genialidad al de Moore en su campo, mostrándonos el alucinante recorrido de Gull y su cochero John Nedley a través de la ciudad siguiendo las claves ocultas de la arquitectura de Nicholas Hawksmoor, fielmente retratada por el trazo de Campbell en contraposición a sus sucios bajos fondos de la ciudad y a los afeados retratos de los protagonistas. Moore salpica la trama de personajes reales y contemporáneos de Jack, y así en sus páginas podemos descubrir a William Yeats, a Joseph Merrick, el popular hombre elefante, Aleister Crowley o el mismísimo Oscar Wilde, amén de la realeza británica de la época, con la reina Victoria a la cabeza. Quisiera reseñar también un aspecto pocas veces reconocido de este cómic en particular, y me refiero a su espléndida traducción al castellano. Sí, estaba muy bien traducido. El trabajo realizado por Nuria Barba y Jaime Rodríguez, en la edición de la que yo dispongo, es más que digno de mención. Su habilidad para trasladar el incomprensible argot londinense callejero a los bocadillos de texto, diferenciándolos claramente de la exquisita verborrea de la alta sociedad con la que convive la novela, son un ejemplo de buena cera a seguir por los traductores, entre comillas, también actuales, más vinculados a los insulsos procesadores de texto que a los diccionarios. Despacharé rápidamente la nefasta película que padeció, tal cual que padeció, la historia protagonizada, entre interrogantes, por Johnny Depp. Johnny Depp. Puntos suspensivos. Sí, déjalo ahí. La has hecho aposta. Con razón, Moore se niega a ver su nombre ni por asomo en los títulos de crédito de adaptaciones cinematográficas de su trabajo. Muy desafortunadas todas ellas, excepto la magnífica Watchmen, claro está. From Hell es una obra maestra del género, por no decir la, y sin lugar a dudas la mejor novela gráfica jamás publicada a blanco y negro, y también la más destacada de carácter histórico. Imprescindible. Mañana la compro. Además que en España he tenido varias ediciones, si no me equivoco, sí. Y la última eran dos tomos tochos blancos. Sí, porque en uno era, o sea, la una tapa era blanca, la, me refiero. Una era la adaptación como tal, la novela gráfica, el cómic como tal, y el otro era una memorabilia de como un apéndice con todos los extras y demás. O sea, eran dos volúmenes, pero en uno estaba la novela gráfica y en el otro los extras. Sí. Y el guión de Alan Moore, ¿sabes? Y, hombre, aparte, esta nueva edición no lo sé, pero tengo entendido que es relativamente barata. No sé si estaba por los 35 o 40 euros. Uh-huh. Estamos hablando de una edición de lujo, tapadura, con toda la obra completa. La que tengo yo, que es la Absolute también. O sea, es que de cómic eran... No sé si... Cinco tomos, ¿no? No, era sí, sí, esa fue la primera, pero la primera edición Absolute de Planeta incluía un extenso apéndice, como ya he comentado, pero de 200 páginas de texto escrito, en las que te describe viñeta por viñeta, o sea, todas las referencias históricas, todos los homenajes ocultos, toda la arquitectura de Hawksmoor que se desarrolla. Bueno, una delicia. Sí, que Alan Moore se quedó muy a gusto con... Sí, sí, sí, se despachó, se quedó a gusto ahí. No, porque es lo que pasa con depende de algunas ediciones, porque también sí. la última Absolute que sacó Planeta de V de Vendetta, de Watchmen, sí. Que dices, esto parece más un arma arrojadiza, más que otra cosa. Para hacer daño, eso es para hacer daño. Para hacer daño, para dejarte la espalda. En fin, continuamos y en el apartado del cine nos vamos con la película, no vamos a decir la adaptación, de V de Vendetta, dirigida por James Mastick en 2006. Y político que ve, político que peta. Y como decíamos también, película producida por los hermanos Wachowski, más que conocidos por la trilogía de Matrix y otras películas varias. ¿Qué trilogía? Cloud Atlas. ¿Eh? El Atlas de las Nubes. ¿Es suya? Sí. No, o sea, yo no lo he visto. De Matrix quedaos con la primera. Olvidaos que es una trilogía. Sí, quedaos con Matrix y punto. Sí, me vas a decir a mí que pague por verlas. Sí, no, y luego que se estrenó hace poco la de Jupiter Ascending, que nada más ver el tráiler y ver a Sean Bean dices, estás muerto, colega, que vas a morir. En fin, V de Vendetta, película protagonizada por Hugo Weaving, Natalie Portman, John Hart y Stephen Fry, entre otros. Que dices, empezamos bien, hay un buen reparto. Sí, pero es Stephen Fry, qué grande. Y Natalie con Portman. Me acuerdo con Hugh Laurie, cuando hacía el idiota con Hugh Laurie. Sí, cierto, cierto. Sí. Antes de que Hugh Laurie fuera archiconocido como House, sí. Cierto. Pues vamos con la película. En un futuro no muy lejano, Gran Bretaña. ¿Qué es John Hart? ¿Eh? John Hart, te has olvidado de John Hart. John Hart, lo he dicho. Lo ha dicho. Muy bien, Natalie Portman, John Hart y Stephen Fry. Al que le reventaron el pecho en Alien. Ahí están los cuatro. No te crees, no me crees. No. Pues lo he dicho, en un futuro no muy cercano, Gran Bretaña se ha convertido en un país totalitario, dirigido con mano de hierro por el tirano John Hart. Interpretado por John Hart, no se llama así. Una tarde, tras el toque de queda, Ivy, personaje que hace Natalie Portman, es rescatada en plena calle por un misterioso enmascarado cuyo nombre es V, interpretado por Hugo Weaving, y el extraño personaje le explica cuáles son sus planes para recuperar la libertad. Y en efecto, todas las acciones de V tendrán como objetivo hacer estallar en todo el país una revolución contra el gobierno fascista. La película fue dirigida... Es el Coletas. La película fue dirigida por el australiano James Mastick y producida por Joe Silver y los hermanos Wachowski, quienes además se encargaron de escribir el guión. Joe Silver, yo lo recuerdo de películas como La jungla de cristal. Sí, productor de... ¿Quién? ¿John Silver? Joe Silver. Joel. Y Arma letal. Sí, no, el tío, y creo que también se metió en Demolition Man, y sí. El tío en cine de acción ha estado ahí muy metido. La película toma el punto de partida, la conspiración de la pólvora ocurrida en el año 1605 y en la que un grupo de católicos fueron detenidos y ejecutados por intentar destruir el Parlamento del Reino Unido con el objetivo de matar al rey Jacobo I y acabar así con las persecuciones religiosas. Uh-huh. La trama tiene lugar en un futuro ficticio y muestra a V, un combatiente por la libertad que se oculta bajo la máscara de Guy Fawkes y que persigue la destrucción de un estado fascista ubicado, como decimos, en Inglaterra. En un principio, la fecha de estreno de la película estaba planeada que por los realizadores que fuera el 5 de noviembre de 2005. Remember, Five, ¿no? Sí, que fue precisamente lo que ocurrió con Guy Fawkes, lo de la conspiración de la pólvora y todo esto. Uh-huh. Que además, en esa fecha, el 5 de noviembre de 2005, era el día que se cumplían los 400 años de estos hechos ocurridos, pero finalmente fue retrasada al 17 de marzo de 2006. ¡Ay, qué poca gracia, ¿no? Algunos rumores apuntaron que el motivo fue el del cambio de fecha era por la proximidad a los atentados ocurridos en el metro de Londres ese mismo año. Pero los realizadores afirmaron que se debió a problemas de postproducción. Todo lo de siempre. ¿No? Dicen siempre. Claro, no nos vamos a meter en política en este aspecto, ¿no? Dijeron, mira, postproducción, problemas y atrasamos el estreno. Que a lo mejor fue verdad, ¿no? La declaración oficial del estudio fue esa. Entonces no la vamos a creer. Existen varias diferencias fundamentales entre la película y la fuente original. Pero un porrón. Por ejemplo, en el cómic la acción se desarrolla en los años 1997 y 98, mientras que la película está ambientada en el futuro, que no se confirma. Está pues en algún momento entre 2028 y 2038. La película no te especifican. No te especifican fecha. Por el 8. Sí. La historia original de Alan Moore fue creada como respuesta al thatcherismo británico de comienzos de la década de 1980 y con el fin de mostrar un conflicto entre el Estado fascista y el anarquismo, mientras que la versión cinematográfica, la historia ha sido cambiada por los Wachowski para encajarla en un contexto político moderno. Sí. Que te gustará más, que te gustará menos, ahí estaba la idea de los Wachowski. A ver, a mí como película me gusta, como adaptación no lo sé. Ahí, es que esa es otra. Esto es como todo. Mucha gente dice, ¿para qué voy a leer el cómic si ya he visto la película? Os pasa a muchos, de hecho les pasa a todos los que se han leído el cómic. Dicen, no, esa película está bien. Y dicen, a ver, la película te puede gustar, no te puede gustar, como cualquier otra película. Como pero ya película. Te digo que la adaptación es una puta mierda. Vale. Sí, pero mira, haciendo otro... No sé si me explico con suficiente claridad. Sí. Haciendo un breve inciso, yo recuerdo cuando se estrenó... el juego de Ender, que yo vi la película, dije, está bien. Mi amiga Laura, que desde aquí le mando un beso, dijo, léete el libro, que es uno de mis libros favoritos. Claro, me leí el libro, me volví a ver la peli y dije, vaya pedazo de basura han hecho en el cine. ¿Quién te regaló el libro? Usted. ¡Ah! Usted me regaló el libro. En fin, continuo. Una cosa que le regaló, digo, coño, le voy a sacar rendimiento. Tardé en leerlo, también se lo tengo que decir. En fin, continúo. Otra de las diferencias destacables es la forma con la que el régimen fascista llega al poder, ya que mientras en la novela gráfica es elegido legalmente y mantenido el gobierno por una apatía general del pueblo, en la película se introduce la idea de un virus en la escuela St. Mary que provocó miles de muertos y que finalmente se trata de un arma biológica generalizada y lanzada por el Partido Fuego Nórdico con el fin de ganar clandestinamente el control del país. Yeah. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Exacto, ¿no? Es el plan del Coletas. A su vez, en la adaptación, el derrocamiento del gobierno es relativamente pacífico, mientras que en la novela gráfica es violento. Sí. No, ahí empiezan a repartir que se queden solos. Además, muchos de los personajes sufrieron cambios significativos en la adaptación. En esta, V se caracteriza como un luchador romántico de la libertad que muestra su preocupación sobre la pérdida de una vida inocente, mientras que en la novela gráfica lo retrata como un hombre sin miramientos, dispuesto a matar a cualquiera que se interponga en su camino. Diciendo, sí, yo soy un hombre soy muy inglés, pero no me toques las narices que te pego aquí, te rajo. Además, tengo que decir que el trabajo de la película, no lo llamaré de adaptación, el trabajo de la película en Hugo Weaving, yo creo que su mayor reto fue interpretar con la cara tapada. Sí. Y lo hace de puta madre. Sí, que luego llega la versión doblada y su trabajo se va a la mierda. Dios, que esa es otra, pero bueno. Que no la he visto doblada, Yo sí. La transformación de Ivy Hammond que es la protegida de V es mucho más drástica en la novela que en la película. Al comienzo de esta, la película, la joven es una empleada de la BTN, la cadena de televisión, y está bastante segura de sí misma, poseyendo además algunas actitudes de rebelión, mientras que en la novela gráfica se muestra una persona insegura, desesperada y forzada a prostituirse por necesidad. Es más, tiene 16 años al principio de la novela. ¿Qué quiere decir BBC? BTN. BBC es British Broadcasting Corporation. Está quedado claro. Gracias. La relación entre V y Ivy, estrictamente platónica en la novela, se desarrolla románticamente en la adaptación, culminando con mutuas confesiones de amor. No, le tenían que poner ahí un poquito la guinda de me voy a cargar el país, pero que sepas que te quiero. Por otro lado, mientras que la película El líder Sadler no presenta ninguna cualidad humana, la obra de Alan Moore sigue siendo un dictador brutal, pero es también un solitario, un hombre socialmente inepto que verdaderamente cree en el fascismo y cuyo deseo finalmente es el de ser aceptado y amado por su pueblo, ¿no? Oh. Juega mucho también con la personalidad, que la peli... No está falto de cariño. Es que la peli, todos los personajes, como diciendo, has cogido a los personajes de la novela gráfica y los has adaptado al cine, ¿no? Pero sí, como diciendo, has perdido todo el trasfondo que Alan Moore se curró. Pues no le has dado chicha, claro, ¿no?, a los personajes. Incluso los secundarios, que en la novela gráfica flipas con algunos de ellos. Y para ir acabando, otras diferencias incluyen el sistema informático Fate, completamente ausente en la película, y los objetivos terroristas de V, ya que la novela gráfica destruye el Parlamento y el Old Bailey al principio, y en el número 10 el Downing Street, residencia oficial y oficina de trabajo del primer ministro del Reino Unido, al final, mientras que en la película se hace mención a la guerra civil estadounidense y a su caída. En las novelas se habla de una guerra nuclear que ha destruido gran parte del mundo fuera de Gran Bretaña, y con un invierno nuclear provocando hambre e inundaciones masivas, y existe el temor entre la población de que la caída del gobierno de fuego nórdico conduzca al desastre. Es decir, nos vemos una situación más temerosa, más alarmante, más preocupante, sí, en la novela, que la película, pues como diciendo, sí, sí, pero no. Luego, aparte, también matices, ¿no? Que una, al estar ambientada, claro, un cómic de los 80 ambientado en los 90, claro, pues se habla, por ejemplo, de los medios de comunicación que controla el gobierno, es la radio, ¿no? En la adaptación, como es un futuro más 2020, 2030, 2040, sí, que lo controlan todo, ¿no? Y dice, bueno, esto ya lo barremos más hacia la televisión. Claro. ¿No? Lo típico dice, bueno, tenemos que ir adaptando un poquito para que tal, ¿no? Para que sea más actual. Pero que... Y ya terminando, V de Vendetta, que haciendo mención de la película, yo creo que la novela gráfica, a pesar de los años que tiene, ha envejecido muy bien. Bueno, hay de todo. Hay de todo. Hay opiniones de todo. Yo, para hacer un pequeño apunte, a mí me gustaría, que si no lo digo reviento, que es que en la cinta pues se eliminan o se reducen a la mínima expresión, o sea, subtramas paralelas que son, sí, que son imprescindibles para el desarrollo de la historia. Se tergiversan las verdaderas motivaciones tras algunos acontecimientos clave. Hay cambios demasiado importantes entre los personajes secundarios. Pero es que por encima de todo se omite cualquier tipo de referencia directa al anarquismo, si te has dado cuenta. O sea, a la relación que tiene el anarquismo con el protagonista, y por ende en su encarnizada lucha contra el fascismo. O sea, yo creo que tal sarta de propósitos fue la que alejó a Moore del proyecto tras haberse involucrado en él en un principio, ¿no? Ahora bien, yo creo que a la peli sí que hay que reconocerle un único mérito, uno, que es el de modernizar el anticuado apartado visual concebido por Lloyd. Lo que dices tú, que ha envejecido bien, yo creo que relativamente, pero aquí estamos, sí, otra vez en las mismas. Que es que los responsables de la peli sí que la han actualizado muy bien, han actualizado la forma de la historia, pero en detrimento del fondo, que es lo que de verdad importa, y que con la adaptación se pierde pues sin remedio, para quedarse en un espectáculo pirotécnico, que sí que es muy bonito, pero completamente vacuo y vacío de contenido. Sí. Ya me quedo tan a gusto, ¿eh? Y que si os gustó la peli, dale la oportunidad al TV. Claro, claro. Así de fácil. Y para deja. Sí, y para ir acabando, yo mismo te lo puedo dejar. Ahora, como le pase algo, te rajo. Alan Moore. Alan Moore. Ismael, videojuegos no, pero sí el mundo, sí, digital. Sí, el mundo digital. Dentro de lo que este personaje no ha hecho ningún videojuego, o sea, no ha hecho nada Alan Moore. Es más, busqué mucho por internet, pero es que hubo un rumor en 2011 de que estaba haciendo un videojuego y era como, pues vale, ¿sabes? Era como, pues vale, ¿no? Bien. Y vale, ya está. Y es que no se ha dicho nada, no ha hecho nada, solamente ha sido el rumor. Que se supone que Alan Moore dijo, pero no lo habéis oído de mí. Alan Moore, claro, desde que ahora tiene la titulación de Mago Oscuro o Mago del Caos, pues se puede permitir estas cosas. El Mago del Caos. Bueno, allá vamos. Mira, como Prades. Allá vamos, el grupo... No, pero ese no es del caos. Ese no es del caos. No. Ese es de Magia Borras. Bien. En fin. Se la ha dado, se la ha dado. La ha dado Ismael. Ya. Es que el otro día volví a ver él. Bueno. Un saludo a nuestro amigo Agustín Prades. Un saludo. Todavía tengo su número. Que nos escucha. Yo también. Yo no. Lo damos en antena. Bueno, no, es igual. No. En fin. En antena no, ya no, no es en antena. Estamos en antena. Y te lo van a devolver. Grupo Anonymous, utilizado mundialmente por diferentes grupos e individuos para, poniéndose o no de acuerdo con otros, realizar en su nombre acciones o publicaciones individuales concertadas. Surgidos del Image Board 4chan, que tiene bastante polémica este Image Board, en un comienzo como un movimiento por diversión, desde el 2008 Anonymous se manifiesta en acciones de protesta a favor de la libertad de expresión, de la independencia de Internet y en contra de diversas organizaciones, entre ellas Scientology, servicios públicos, consorcios con presencia global y sociedades de derechos de autor. Ajá. En sus inicios, los participantes actuaban solamente en Internet, pero entre tanto desarrollan sus actividades también fuera de la red. Puesto que no existe una jerarquía, resulta en general difícil confirmar la autenticidad de las noticias o informaciones referentes a Anonymous. Asimismo, debido al anonimato, sucede que un único individuo puede producir noticias falsas e introducirlas como supuestamente auténticas del colectivo Anonymous. Como Ricky Martin escondido en un armario en Sorpresa, Sorpresa. ¿Eso alguien lo vio? Yo lo vi. Yo tengo un amigo. Yo lo vi, que entró el perrito y. Bueno, sí. Yo tengo un amigo que dijo que su primo grababa Sorpresa, Sorpresa y lo tenía grabado en cinta VHS. Sí, sí, lo vi. Se la había dejado a otro amigo y está esperando todavía que se la devuelva. Con Isabel Gemio. No, en serio. Lo digo en serio, lo declaro aquí y ahora. Si esas imágenes existen, quiero verlas. Pero es que yo las he visto. No, quiero la prueba. Quiero la prueba visual. ¡Pero si lo has visto! Ya, pero tú no mira, eres... Mira, si tú buscas en internet... Ah, que no tienes conexión. La encuentras, en fin. No. Cuando bueno, te sepa la clave de... Formas de acción de y... Wi-Fi. Lo único que necesito es la clave, los huevos. Formas de acción y coordinación. Las acciones atribuidas a Anonymous son llevadas a cabo por individuos no identificados que se autodeterminan a Anonymous. Esto ya lo sabemos. Después de una serie de polémicas, protestas y ataques de DDoS... En 2008, los incidentes vinculados a sus miembros son cada vez más comunes. Se organizan de forma difusa en la red, lo que dificulta encontrar algo oficial relacionado con Anonymous. Sin embargo, esta comunidad de personas organiza operaciones, debate el estado de los países y demás asuntos valiéndose de distintos canales online, lo que se llama la Deep Web. ¿Habéis estado en la Deep Web alguna vez? ¿La red profunda? Sí. Yo es que... Me suena a otra cosa que... Bueno, en fin. Sí, sí. Deep Blue Shit. ¿Habéis visto esa peli? Mejor no. No. Aunque no están vinculados a una única... Que es como la hamburguesa en celo esa. Sí, sí. Más o menos. Pero un poco más... Sí, bien. En fin, nada, me hago una idea. Aunque no están vinculados a una única entidad online, muchas webs estuvieron en sus inicios fuertemente ligadas a Anonymous. Esto incluye notables tablones de imágenes como 4chan y Futaba Channel, algunas wikis asociadas a estos tablones como Enciclopedia Dramática y una serie de foros de diversas temáticas. Más tarde se implementaron wikis diversas y chats, canales de IRC, con el objetivo de ganar mayor presencia en el espacio internet. A través de estas plataformas se han organizado protestas como el Project Chanology, del cual no voy a hablar. Las redes sociales más mainstream están directamente desvinculadas del grupo Anonymous, dado que, vamos a ver, si tú vas a Facebook y pones soy Anonymous, es que eres gilipollas. O sea, no eres Anonymous, eres gilipollas, ¿no? Claro, así, es como decir, hola, soy agente secreto. Dice, pues ya no, ya. Lo mismo. Y dices, soy Anonymous, claro. Para pegarte la farda, pues no. Por eso el grupo Anonymous, la gracia es esa, de mantener... De ser Anonymous. De mantener su propia... La primera norma del club es no hablar del club. ¿Qué? ¿Qué club? Cállate. ¿Eh? No. ¿Cojones? ¿Qué me hablas? ¿Eh? ¿Qué club? No, ¿eh? Nada. Es que van hombres con tetas. Qué ganas tengo de volver a verla. ¿Eh? No sé. ¿Qué? Hombres con tetas. ¡Ah! Mid love. Ojo, cuidado. Mid love, pero por supuesto, siendo un grupo de hacktivistas. ¿Te gusta el nombre? Hacktivistas. Pues si te lo he dicho yo antes, sí. ¿Ah, sí? Es un grupo hacktivista. Hacktivista. Es un juego de palabras. Ay, cómo mola. De hack. No se libran de que alguien haya acabado con las esposas puestas de este grupo. Ajá. Entonces, sí, por supuesto. Que la policía no es tonta, que el diablo sabe más por diablo, por viejo que por diablo, perdón. El 10 de junio de 2011, en España. Isma, Isma. El CNP. Isma, que... Isma, antes de soltar un refrán, aprende. Que ¿Dónde se ha escapado? Joder, es que es la generación Twitter. Si no sale en Twitter, no existe. En España, en el junio de 2011, el 10 de junio de 2011, para ser concreto, el CNP, Cuerpo Nacional de Policía, que mola más CNP, Sí. Que no, Cuerpo Nacional de Policía es una mierda. No tenemos los deltas, necesitamos Delta Force y esas cosas aquí en España. Sí, el SWAT. Sí. SWAT. Detuvo y posteriormente. En inglés, en MI5 no, sí, no lo mismo. Los SWAT en castellano son los hombres de Harrelson. ¿Sabes lo que es SWAT? Sí, no, digo que no lo mismo en MI5 que en. Claro. No lo mismo. El 10 de junio de 2011, el CNP en España detuvo y posteriormente liberó a tres personas acusadas. Lo hacen mucho eso. Sí. De asociación ilícita y de vulnerar el artículo 264.2 del Código Penal. Espera, espera, que me lo sé. Por ser supuestamente los administradores, voy a dejar que cargues, de chats desde los que se realizaron ataques a páginas web. La Policía Nacional y numerosos medios de comunicación anunciaron haber desmantelado la cúpula, entre comillas, de Anonymous, equiparando al término a los de organizaciones terroristas, a pesar de tratarse de una organización descentralizada y no jerárquica. Es decir, nosotros tres, que no, vale, que no, que yo no sé, pero yo a Luis no lo veo de hacker. Te sorprendería de lo que es capaz. Te sorprendería. Te le da un porrazo y que sería la hostia si consiguiera. ¡Ah! No, ahora en serio. Nosotros podemos ser un grupo Anonymous. O sea, hay que decir que no es necesario ser un hacker para ser Anonymous también. No, es verdad. Pero bueno. Es verdad. Pero nosotros podríamos ser Anonymous y directamente hacer nuestros ataques de DDoS. Podemos hackear la base de la CIA, lo que nos dé la gana. Por exagerarte. Pero no tenemos por qué tener una central ni nada. Podemos usar el nombre, porque realmente Anonymous nadie tiene. Nadie podemos tiene ser espías secretos, pero no se lo digáis a nadie. Claro, pero la forma que tienen. Que quede entre nosotros. La forma que tienen de identificarse, obviamente, entre ellos los Anonymous. Se vuelan el culo porque llevan la máscara y no se conocen. ¿Dónde va a poder ser? Antonio, eres tú. No, ahí está. Para que un Anonymous sepa que otro es un Anonymous. Se vuelan el culo. Se huele en el puerto SWAT. Que no es culo, es puerto USB, que no te enteras. Ah, bien. Se llama puerta ahora. Puerta, sí. Muelle de carga. La forma de identificarse entre ellos en las manifestaciones, etcétera, es llevando esa máscara de Guy Fawkes que tanto caracteriza a Guy Fawkes. Metal Gear Solid. Guy Fawkes. Bueno, Metal Gear Solid. Ay, un saludo a Selene. Que le mola mucho, sí, Snake. Le pone cachonda. Coño, ¿y el programa? Y el programa. Es verdad, le gusta el programa. ¿Qué tal, Selene? Nos sigue. Sí, la forma de caracterizarse entre ellos es llevando la máscara de Guy Fawkes. Uh-huh. Suele llevarla en manifestaciones. Sí. E incluso en hacktivismos colectivos. Sí, en manifestaciones antisistema. Sí, en plan. Pero activismos colectivos, todos ahí con su portátil. Y yo, ¿qué hacen? Y todos con la máscara, en plan. Escribe. Vídeos de gatitos en YouTube. ¡Vídeos de gatitos! Con el tiempo que se ahorran de poner la U en la Q. Claro. Claro, lo que yo te diga. Claro, hacksystem.exe y vídeos de gatitos. Ahí está. Hostia, que tengo internet. ¡Que no! Bueno, chicos, hasta aquí mi aporte de Anonymous. Vale, sinceramente os recomiendo que es que podría tirarme 8 programas hablando sobre este grupo, pero no voy a hacerlo porque hay demasiada información. Tened en cuenta que cada persona aporta y desinformación también, y demasiada. Cada persona aporta un poquito. Cada Anonymous aporta un poquito y todos somos Anonymous. Yo traigo el colacao, tú traes el café, la leche. Sí. No me gustaría acabar sin decir el lema de los Anonymous. ¿Lo queréis en inglés o en castellano? ¡Tengo unos papeles! Que bueno, dilo lo original y la traducción. Sí, sí, sí. Knowledge is free. We are anonymous. We are legion. We do not forget. We do not forget. Expect us. ¿Qué viene a ser? Esperadnos. Básicamente, quédate con eso. El conocimiento es libre. Somos anónimos. Somos legión. No perdonamos. No olvidamos. Esperadnos. Qué bonito. Qué bonito, ¿eh? Su lema... En plan, os vais a joder. Os vais a cagar por la pata abajo. La SGAE, yo creo que es el lema de la SGAE, pero diferente. Sí. Pero el conocimiento es pagado. Somos la SGAE. Somos cabrones. No perdonamos. No olvidadnos. Pagadnos. Pues sí. Sí. Dicen que el pequeño Nicolás es un Anonymous. Pues deja de serlo, ¿eh? Yo lo veo. ¿Qué ¿eh? Le falta? Yo lo veo. ¿Cómo se les puede colar un niñato así? No, pero es que es, pero es que esto, esto ¿verdad? No es un programa de política. En fin, déjame. Bien. Pues con esto concluimos el que es nuestro tercer episodio del segundo volumen de Supercultura Freak Show, en este programa de Alan Moore, en donde nos hemos ido también con la influencia de Alan Moore y de sus obras hacia el mundo real. Y volveremos la semana que viene. Señor Lluís Ferrer, muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Ismael del Valle, hasta la semana que viene. Y saludos de que les habla Alex Berlanga. Que tengan una buena semana. Y en 7 días estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Adiós. Sí, el pequeño Nicolás no ve a la que le iba a ver en Telecinco. Joder, madre mía. No lo he visto. Yo no veo Telecinco.